Querétaro, el queretano. Queretano soy, señores, y le atoro a las manzanas. Le entro a todos los amores porque siempre me dan ganas. Y traigo para los traidores el cerro de las campanas. Mi Querétaro lindo, lo llevo en el corazón. Le voy cantando a mi cielo querido, rayito de pierden una presa. Porque hay muchos caporales que dan de segunda mesa. Porque hay mujeres fatales que los cogen de sorpresa. Le voy cantando a mi cielo querido, rayito de sol. Mi cielo querido, rayito de sol. Ay, ay.